Esta va para las elecciones de Cataluña. ¡Bienvenida, dictadura! ¡Bendecida, dictadura! ¡Bien oculta, dictadura! ¡Por ti! ¡Dentro convención! ¡Dentro de su normalidad! ¡Dentro convención! ¡Dentro de su normalidad! ¡Doble felicidad! ¡Me llevo a novedad! ¡Doble felicidad! ¡Doble felicidad! ¡Doble felicidad! ¡Doble felicidad! ¡Me llevo a novedad! ¡Doble felicidad! ¡Doble felicidad! ¡Dentro convención! ¡Dentro de su normalidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!